una serie de conferencias que se realizaron en Toronto recientemente en el mes de la solidaridad con nuestros pueblos, organizado por la red de solidaridad con América Latina y el Caribe. El día de hoy estaremos presentando a Edgar Godoy de Guatemala, a Fred Alvarado de Honduras y Alfredo Marroquín de el FMLN de El Salvador. También, como todos los sábados, tenemos nuestro resumen semanal de noticias con lo más importante acontecido durante la semana en nuestro mundo latinoamericano. Y, por supuesto, la noticia más importante de la semana es este golpe parlamentario, la destitución de Dilma Rousseff como presidenta de Brasil. Y sobre esto, bueno, ya lo hemos anunciado por mucho tiempo, siempre he tenido las dudas en qué tanta izquierda es el gobierno de Brasil, y lo que hoy está ocurriendo es culpa principalmente de su dirigencia. Hay tantos análisis, comentarios por parte de analistas de política internacional como periodistas de la prensa alternativa, en la cual pues enfocan sus cañones contra Estados Unidos, y no digamos que puede haber implicación de Estados Unidos en este golpe parlamentario en Brasil. Sin embargo, también tenemos que ver para adentro qué es lo que está ocurriendo. Son pocos los analistas y la prensa alternativa que se atreven a denunciar y a señalar los errores que comete constantemente la izquierda o la llamada izquierda latinoamericana. Muchos de los medios alternativos callamos, solapamos tantos errores y simplemente no decimos absolutamente nada. Y esto que está ocurriendo en Brasil es por culpa de su propia dirigencia. ¿Qué hace un partido de izquierda como el PT gobernando con un partido de derecha, al cual pertenece el actual golpista Michel Temer, quien además, hoy lo informa el portal de Wikileaks, es un informante de Estados Unidos? Lo que le queda a Brasil entonces es, o al movimiento social de base en Brasil, es salir a las calles y defender su proceso revolucionario, su proyecto revolucionario, las conquistas sociales, que también es algo que hemos dicho hasta el cansancio, que muchos de los programas sociales se convierten en clientelismo político y no en leyes, que únicamente sirven para jalar gente en el momento electoral, sumar votos, mientras que no se trabaja en lo que es la concientización de masas. Y es aquí donde, en el juego de las urnas, es en donde se ve qué es lo que está pasando, qué tan consciente la gente, qué tan dispuesta está la gente a defender sus procesos revolucionarios. Eso lo vemos en Brasil, lo vemos en Venezuela, en Argentina, lo vemos en los otros países de América del Sur, llamados de la izquierda latinoamericana, el cual siguen conviviendo con la oligarquía, con los burgueses, con el poder económico que ha destrozado nuestros países por toda la historia. No se puede construir el socialismo en un sistema capitalista como lo es de Brasil, el de Venezuela, el de Argentina y de los demás países. Mientras se siga permitiendo que las corporaciones, que las minerías sigan manejando nuestros recursos naturales, nuestros recursos energéticos, jamás vamos a conseguir una verdadera independencia y vamos a seguir enfrentando lo que hoy está enfrentando Brasil. Así que hay mucho para reflexionar y no se trata únicamente de programas sociales. Ese es un error que los medios alternativos de comunicación manejan en cuanto a los programas sociales. Dice, hay tantas casas que se han construido en beneficio de la gente pobre, los sistemas de salud para la gente pobre. Esto no es un sistema de beneficencia, es una obligación del Estado, sea de izquierda o sea de derecha, dar una vivienda de calidad, educación, salud de calidad a sus pobladores. Pero nosotros lo vemos como un gesto, o muchos lo ven como un gesto de buena voluntad de los gobiernos llamados de la izquierda. Es obligación, porque para eso se pagan impuestos, y los impuestos son los que cubren los programas sociales. No sale de los bolsillos de los gobernantes. En esto hay que tener mucho cuidado en el manejo del lenguaje en la prensa alternativa. Vamos a hacer un breve corte musical y regresamos. Calles, en plazas, en circos, en bancos de jardín, corriendo en lo oscuro, mi foto en los muros, ya van a saber de mí. Mambembe, gitano, debajo del puente, cantando, bajo de la tierra, cantando en boca del pueblo. Cantando, mendigo, malandro, negrito, mulato, marginal. Cantando. Esclavo evadido, o loco perdido, voy a hacer mi festival. Mambembe, gitano, debajo del puente. Cantando, bajo de la tierra. Cantando, en boca del pueblo. Cantando, poeta, payaso, pirata, corisco, errante, judío. Cantando. Dormindo en la calle, no es nada, no es nada. Y ese mundo es todo mío. Mambembe, gitano, debajo del puente. Cantando, bajo de la tierra. Cantando, en boca del pueblo. Cantando en calles, en plazas, en circos, en bancos de jardín. Cantando. Mendigo, malandro, negrito, mulato, Daniel. Cantando. Bajo del puente, mano en soledad. Cantando. Poeta, payaso, pirata, Vinicius Saraba. Cantando. Durmiendo en la calle, Atahualpa, Mercedes, que esquía. Cantando. Silvio Saraba, Saraba, Pablito, Saraba, Noel. Y ahora el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Brasil. Rousseff queda fuera de la presidencia. El Senado de Brasil ha votado este jueves el juicio político de impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff y la ha apartado del cargo por nada más que maniobras irregulares por un periodo de 6 meses, tiempo máximo que durará su enjuiciamiento. Es desproporcionado. Es como si quisiéramos penalizar con pena de muerte una infracción de tránsito, ha lamentado la ex jefa de gabinete de Rousseff, Gleisi Hoffmann. Rousseff será reemplazada de manera automática por su vicepresidente Michel Temer, de 75 años, contra quien el Supremo Tribunal de Brasil también pidió un proceso de enjuiciamiento político, impeachment, por corrupción. Si se la considera inocente, la presidenta podrá retomar sus cargos con pleno derecho. De declararse culpable, la presidenta será sustituida hasta el fin de su mandato en 2018 por Temer, quien no pertenece al partido de Rousseff, el Partido de los Trabajadores. Argentina. Justicia sigue los pasos a Macri por sus offshore. un juez argentino solicitó información a nivel internacional sobre las cuentas del presidente Mauricio Macri, titular de sociedades offshore en paraísos fiscales, salidas a luz tras la investigación de los papeles de Panamá. El juez federal Sebastián Castanello solicitó el martes información a Uruguay, Reino Unido, Irlanda, Panamá y Brasil y a organismos argentinos datos sobre las cuentas sospechosas de Macri y sus familiares en el marco de la filtración del bufete de abogados panameños Mossack Fonseca, que ha revelado detalles sobre transacciones financieras oscuras de cientos de miles de sus clientes. Hace una semana Macri dijo que las empresas fueron creadas por su padre para hacer inversiones en Brasil, pero no se realizaron. Sin embargo, el domingo un informe periodístico desmintió las explicaciones del jefe de Estado argentino. Mientras tanto, la inflación bate un récord en abril en Argentina y alcanza su tasa más alta en 14 años debido al impacto del aumento de tarifas de hasta 300% en electricidad, agua, telefonía y transporte impuestas por el gobierno de Mauricio Macri. Honduras, un militar confiesa que le pagaron para asesinar a Cáceres. Una de las cinco personas capturadas a principios de mayo, sospechosas por el asesinato de la líder indígena Berta Cáceres, reveló el lunes que los organizadores de la matanza de Cáceres, llevada a cabo el pasado 3 de marzo, le pagaron unos 500.000 lempiras hondureñas, equivalente a más de $22,000, para planificarla. En un video tomado por una cámara de seguridad de la colonia La Esperanza, donde fue asesinada la líder ecologista, y obtenido por la Agencia Técnica de Investigación Criminal, se ve las personas que entraron en la vivienda de Cáceres. En la mencionada grabación, que va a ser empleada como prueba en el caso, se ve el vehículo de los asesinos y a la sexta persona a la que la fiscalía acusa del crimen y que sigue en paradero desconocido, aunque se sospecha que habría huido a Estados Unidos. Panamá cierra frontera con Colombia para impedir flujo de cubanos. El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, ha presentado este lunes la Operación Escudo, que buscará cerrar la frontera con Colombia para evitar la masiva llegada de inmigrantes cubanos. El jefe de Estado ha asegurado que la difícil decisión responde a que Panamá no está en condiciones de mantener permanentemente el flujo de migrantes indocumentados. La política migratoria del país va a cambiar. No permitiremos la permanencia de nadie que no tenga estatus migratorio en el país, ha aseverado Varela. Seguiremos dando ayuda humanitaria a estas personas, pero no podemos seguir siendo parte de la logística, pues no fuimos escogidos por el pueblo para apoyar un flujo informal que es estimulado por leyes vigentes, ha afirmado el mandatario. Canadá, joven cree que ha descubierto una ciudad maya perdida. William Gadduri, el nombre de un canadiense de 15 años, dio la vuelta al mundo por una investigación en la que apunta que en la península de Yucatán existen vestigios de un asentamiento maya hasta ahora desconocido. con la ayuda de publicaciones como el Códice de Madrid y con imágenes de satélite, se dio cuenta de que la posición de los asentamientos de los mayas correspondía con la posición de las estrellas. Pero en una posición de 3 estrellas solo había 2 ciudades conocidas, lo que llevó a William a marcar un punto en el mapa en donde debía estar esa ciudad perdida. Sin embargo, la conclusión a la que llegó el joven en un proyecto de ciencias que presentó a un concurso en Quebec ha generado dudas entre arqueólogos en México. Y es que, según los arqueólogos, y como también reconoce William, en ese puzzle falta la pieza más importante, acudir al lugar para verificar la existencia de la ciudad. Pero, ¿qué dicen los ex candidatos de la segunda vuelta? La última encuesta de Ipsos ubica a Keiko Fujimori con una ligera ventaja sobre su contrincante en el balotaje, Pedro Pablo Kuczynski, a menos de 4 semanas para la segunda vuelta. Mientras avanzan los días para el 5 de junio, el resto de candidatos presidenciales que participaron de las elecciones han manifestado sus respectivos apoyos. Algunos han sido enfáticos en llamar al voto por uno de ellos y otros han preferido no respaldar a ninguno de los dos. Sin embargo, Kuczynski tiene el respaldo de 3 ex candidatos presidenciales y si César Acuña lo apoya con su aparato partidario y publicitario, algo que los analistas consideran probable, podría captar más votos. Fujimori está en la preferencia de 2 de los ex candidatos. Los demás ex candidatos aún no han expresado su preferencia. Colombia, gobierno y FARC llegan a acuerdo para blindar proceso de paz. Fue un anuncio corto, hecho en La Habana, Cuba, pero tal vez el más importante de los últimos meses en los diálogos de paz en Colombia. El gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, alcanzaron este jueves a un acuerdo para blindar jurídicamente el proceso. Este es el anuncio más importante en los últimos 6 meses del proceso y los analistas coinciden en que es una muestra de que finalmente se desbloquearon las conversaciones tras varios inconvenientes y dilaciones a finales de 2015. Lo más significativo del anuncio es que las FARC aceptaron que el acuerdo sea incorporado dentro de las leyes del país, lo que significa un reconocimiento y aceptación de las instituciones del Estado y la obediencia a la Constitución, algo inédito en los 50 años de existencia del grupo insurgente. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Chile se reanuda con fuerza y represión, protesta estudiantil. Una masiva marcha estudiantil en demanda de una genuina reforma educacional fue duramente reprimida. La marcha coincide con una rebelión social en el sur del país por conflictos socioambientales. Apenas transcurridos 10 minutos de la marcha de más de 50.000 estudiantes en Santiago, registraron los primeros choques con la policía militarizada que utilizaron bombas lacrimógenas y carros lanzagua y dividió y provocó a los manifestantes. Chiloé, archipiélago al sur de Chile, protesta desde hace unas semanas por la crisis ambiental y social que atraviesa. Los jóvenes chilotes deben emigrar para poder estudiar. Escuchemos a Marta Matamala, vocera de la CONFECH, la Confederación de Estudiantes de Chile.

La consulta popular de Ibagué es hija de un proceso de consulta popular que se hizo en el año 2013 en el municipio de Piedras, Tolima, que de manera democrática, constitucional, comunitaria, lograron aprovechar un mecanismo de participación ciudadana reconocido en la Constitución Política de Colombia y defender de manera efectiva su territorio frente a los intereses que tenía la multinacional Anglo-Gold Ashanti de implementar actividades mineras e industriales en ese municipio conexas al proyecto La Colosa. La pregunta que responderán los ibaguereños en la jornada de votación, que tiene habilitados los mismos puntos de sufragio que las votaciones corrientes de alcaldes y presidentes, será: ¿está usted de acuerdo, sí o no, que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas y afectación de la vocación agropecuaria del municipio? Sobre la importancia de este hecho, el salmón urbano le ha preguntado una vez más a Renzo García. ¿Cuál es la importancia de una consulta minera en Ibagué, pero para Colombia y Latinoamérica? Primera ciudad, digamos, con una importancia estratégica en Colombia en implementar este tipo de mecanismo. ¿Cuál es la importancia? La importancia es que el movimiento social y ambiental ha logrado que en Colombia se fortalezcan unos mecanismos de participación ciudadano que tienen un poder vinculante, es decir, que tienen un peso jurídico que es capaz de hacer que la voluntad popular se traduzca en leyes efectivas para la defensa territorial. Esta sería la primera consulta popular de una ciudad capital del mundo. Es decir, si Piedras en su momento, en el año 2013, despertó la esperanza de muchos pueblos en Colombia, en América Latina y el mundo, la consulta popular de Ibagué va a ser un punto de quiebre en la participación democrática de este país y en las posibilidades de seguir reivindicando que las comunidades son quienes deben ejercer lo que suceda en sus territorios para el presente y para el futuro. Creemos que es un momento histórico y el reto es ganarla, porque podemos aplicar el mecanismo, convocar la gente, pero si no logramos los 130.000, también podemos estar generando un poco de esa esperanza. Por eso es que estamos convocando a todos los sectores sociales, políticos, para que entendamos que eso es un movimiento de unidad que tiene que estar por encima de diferencias religiosas, culturales, políticas y demás. Aquí hay una sola bandera: la defensa del agua, la defensa del ambiente, que tiene que juntar a todos los sectores. Como dice el grupo Aterciopelados, aquí no hay ni izquierdas ni derechas, aquí hay es una voluntad popular que tiene que garantizar que los derechos de la gente, que los derechos de la naturaleza estén por encima de cualquier cosa, por encima del interés de políticos corruptos, por encima del interés de multinacionales ecocidas y por encima de aquellas personas que creen que los otros sectores sociales no tienen derechos. En el país han tenido lugar dos consultas populares en las que comunidades votaron no a la minería en sus territorios. La primera realizada en el municipio de Piedras, departamento del Tolima, en julio de 2013, donde sus habitantes se pronunciaron en contra de la llegada de la multinacional AngloGold Ashanti. Y la segunda, en el municipio de Tauramena, departamento del Casanare, realizada el pasado 15 de diciembre de 2013, donde la mayoría de los habitantes votaron en contra de las actividades sísmicas en 7 veredas de su jurisdicción. José Ledesman, de Radio Salmón, igualmente ha entrevistado al doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, actual alcalde de la ciudad de Ibagué, para conocer su opinión al respecto. Varios informes de Cortolima dicen que, primero, que la minería que hay acá no es metálica, sino de material mineral. Esa es la primera pregunta que quiero hacer. Lo tienen en porcentaje, 70% es de ese. Entonces, obviamente la consulta tiene un fin, digamos, político regional con Cajamarca. ¿Qué opina de eso? No, yo le pregunté lo mismo a Renzo de eso. Pero al mismo tiempo es el problema de que nosotros tenemos concesionado para explotación de megaminería también todo lo que es Conveima, todo este sector de la cordillera central de Ibagué está concesionada. Entonces, sí, en este momento, pero es que nosotros estamos tratando de entender de que la consulta nos brinde a nosotros un blindaje contra todas las pretensiones que se pretenden que se van a hacer arrancando de Cajamarca e invadiendo el territorio de Ibagué. O sea que es que eso no termina, comienza en Cajamarca, pero está concesionado todo el territorio. Entonces, ¿para qué solicitas la concesión de todo este territorio? También para explotar. Entonces, Ibagué es en este momento un blanco directo para la explotación de la megaminería a cielo abierto, y eso es lo que nosotros no queremos. El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo afirma que la autonomía de los pueblos no puede ser reducida. Hay que recuperar, como dice en la Constitución, el derecho de los pueblos de decidir sobre su territorio. Afirma que por encima de las amenazas y las presiones contra la consulta está la defensa de los derechos de los pueblos y especialmente su autonomía. Por eso lo eligieron los ibaguereños y a ellos es a quien va a responder. De otro lado, y de acuerdo con el Catastro Minero Colombiano, con fecha de corte del 16 de marzo del 2016, en Ibagué hay actualmente 99 títulos mineros concesionados, lo que corresponde a 42.000 hectáreas del municipio, esto es, el 30% de la extensión total de Ibagué, que tiene 143.000 hectáreas. Además de 44 solicitudes mineras que abarcan alrededor de 33.000 hectáreas del territorio del municipio, un 23% de la extensión total de Ibagué. Es decir, entre los títulos mineros que están vigentes y los solicitados, hay un 53% del área total del municipio de Ibagué. Radio Salmón continúa la entrevista al señor alcalde de Ibagué, capital del departamento del Tolima. Acá hay dos cuencas y dos ríos para nosotros. Hay varios ríos que nosotros reconocemos, dos, el Chipalo y el Conveima. Según los mapas mineros, gran parte de las concesiones están en Conveima. Pero ¿qué pasa con Chipalo? El Chipalo también está muy contaminado y también hay una mina cerquita allí de donde vivimos nosotros. Lógico. ¿Qué pasa con eso? Por eso es que tenemos que tomar una decisión de cómo queremos la ciudad, cómo queremos el municipio. Entonces, ahí hay que determinar qué es lo que vamos a hacer. De las minas que usted está hablando, que son de feldespato, esas minas vienen operando desde hace muchos años. Entonces hay que ir a entrar a ver cómo conciliamos con ellos. Pero ahora tenemos una situación que no se ha presentado, pero que se va a presentar si no paramos, que es el tema de que la megaminería para la explotación de oro se va a venir a esta zona y que además tienen proyectado tener una banda transportadora que llevaría el material al Totumo y ahí se harían las pilas para entonces lavarlas con cianuro. Entonces vean ustedes la situación que se nos presenta. Pues hay una cosa que nosotros tenemos que tener y otra que tenemos que después posteriormente mirar a ver cómo vamos a ser compatibles con lo que ya viene desde hace muchos años, 50, 60 años, que es una explotación minera que hay acá, y cómo nos podemos compaginar con esa megaminería. Es una minería más pequeña, esa no es de gran escala. Pues daños sí, pero no a la gran escala que podrían ser las otras. De los 90 títulos mineros otorgados en Ibagué, 27 son propiedad de Anglo Gold Ashanti, con un área del 73,4%. Un título es de la Continental Gold Limited, con un área de 9,9%, y tres corresponden a la propiedad de Negocios Mineros S.A., con un área equivalente al 6,4%. 68 títulos son propiedad de otras empresas, con un área equivalente al 10,3%. Escuchemos ahora al Magíster en Planificación y Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas, Jorge Mario Vera, entrevistado por Radio Salmón. Hubo unas consultas mineras previas en el municipio de Piedras y hay una pretensión de la empresa Anglo Gold Ashanti de trasladar alguna actividad hacia el área del Totumo. ¿Qué nos puede contar de esta cuestión? Cuando la empresa Anglo Gold Ashanti tomó en serio desde el año 2006 la posibilidad de establecer allí una explotación minera, empezó a hacer actividades de exploración para determinar cuánto es el potencial aurífero de esa zona, es decir, cuánto oro hay allí. Ya se estima que hay alrededor de 28, algunos hablan de 32 millones de onzas, yo en documentos que he visto directamente la empresa hablan de 28 millones de onzas de oro. Empezaron a buscar además áreas en las cuales desarrollar una parte del proceso que no puede ser fácilmente llevada en la misma zona de explotación por la topografía, es decir, en esa zona de Cajamarca es zona bastante montañosa, entonces no se presta para realizar actividades como por ejemplo la construcción de las piscinas de cianuración, de las piscinas en las cuales toman la roca que cogen ellos y muelen, la convierten en polvo y la lavan con agua, con cianuro de sodio para extraer el oro y otros iones metálicos que puedan haber allí. Entonces eso necesita, además de grandes cantidades de agua, necesita de áreas de extensión importante. Pero además de eso, después de que extraen el material de oro y los otros iones metálicos, hierro, zinc, cobre, magnesio, etcétera, queda roca que no tiene presencia de minerales. Es como cuando uno prepara un café, entonces coge el café tostado y molido, le retira los sólidos solubles, que dan el color, el olor, el sabor al café, que es lo que uno se toma, pero queda el cuncho, lo que llaman la borra del café. Entonces eso, la materia ni se crea ni se destruye, eso hay que disponerlo de alguna forma. Entonces ellos, esa roca que queda sin mineral de oro y otros iones metálicos, que es alrededor del 98-99% del total de la roca, tienen que ponerla en algún lado. Eso es roca que duró durante millones de años sin contacto con el oxígeno, que al tener contacto con el oxígeno se empiezan a realizar toda una cantidad de procesos de oxidación, reacciones químicas que producen una cosa que llaman técnicamente el drenaje ácido de mina, que es una cantidad, es un cóctel tóxico. Entonces necesitan áreas extensas para construir diques y amontonar, almacenar allí durante muchísimo tiempo, durante cientos de años, miles de años, el material que económicamente no es útil. Entonces pensaron en varias opciones, hicieron un estudio, dicho por la misma Anglo-Gola Ashanti, un estudio en áreas localizadas 100 kilómetros a la redonda de donde quedaría la explotación de la colosa en el municipio de Cajamarca. Y entonces, así como una de las primeras opciones que identificaron fue la zona de Piedras, en el municipio de Piedras. Afortunadamente la comunidad de Piedras fue sensibilizada, hicieron una consulta popular, en un 99% dijeron no queremos actividad minera contaminante en nuestro municipio, y entonces la empresa siguió evaluando opciones. Entonces, dentro de las opciones que miraron, hay unas en el norte del departamento del Valle, otras en el departamento del Quindío, y aquí en la ciudad de Ibagué, en el municipio de Ibagué, perdón, identificaron dos puntos potenciales, uno en la zona de El Totumo y otra en la zona del Cañón del Conveyno. Para allí, reitero, aprovechando el potencial, la riqueza hídrica que hay en esa zona, es decir, bastante agua, que eso es otra de las grandes demandas que tiene la actividad minera en estas fases. Entonces, aprovechando eso y aprovechando la topografía, hacer allí las piscinas de lixiviación y hacer allí los diques para almacenar todo ese material contaminado y contaminante que vamos a tener que manejar durante cientos de años, porque él va a quedar generando reacciones químicas durante muchísimo tiempo. Ibagué tiene el 4.84% del área total de las zonas de páramo en el departamento del Tolima. En la zona de páramo del municipio, que tiene un área total de 17.000 hectáreas, se registran 10 títulos otorgados con un área de 5.297.2 hectáreas, es decir, 30.4% del área total de páramos. En el domo del volcán Machín, ubicado sobre el territorio de la capital ibagreña, que abarca un área total de 431.2 hectáreas, se registra un título minero otorgado con un área de 160.5 hectáreas, es decir, el 37.2% del domo del Machín, y dos títulos mineros solicitados con un área de 269.7 hectáreas, es decir, 62.8% del área total del domo. El magíster en planificación y manejo ambiental de cuencas hidrográficas, Jorge Mario Vera, nos da otras informaciones importantes a tener en cuenta. Háblenos de la importancia de las bocatomas para el abastecimiento del agua en Ibagué y la relación con este tipo de minería. El tema clave es que Ibagué tiene 33 acueductos con los que se abastece la población del municipio. De esos 33 acueductos, 32 son acueductos comunitarios y hay un acueducto que es el acueducto principal que es administrado por el IVAL. De ese acueducto principal del IVAL nos abastecemos cerca del 80% de la población que habita en el casco urbano del municipio. Ese acueducto tiene dos bocatomas, una ubicada en la vereda Cay y la otra ubicada entre Pastales y Villa Restrepo. La bocatoma que se encuentra en la vereda Cay, ahí se capta más o menos entre 300, 500, 600 litros de agua por segundo y se encuentra en un área que ya ha sido titulada la empresa AngloGol Ashanti Colombia S.A. Entonces, esa bocatoma del acueducto de Ibagué está en zona ya entregada en titulación minera para la empresa AngloGol Ashanti Colombia S.A. Y la otra bocatoma, que capta alrededor de 1.000, 1.200 litros por segundo, dependiendo la época del año, está en una zona de solicitud minera, es decir, una zona que está en estudio para potencial aprobación para convertirse en título minero para exploración y potencial explotación de oro. Algunos habitantes de la ciudad están inquietos y preocupados porque dependen de la explotación minera en menor escala. Sin embargo, no es cierto que cuando se hacen procesos como la consulta popular se esté atacando al pequeño minero. Se habla con preocupación de la minería extensiva e intensiva de materiales metálicos que son para los que están dadas las mayores hectáreas de tierra en extensión, ya que de los 99 títulos mineros, 92 tienen que ver con la actividad minera de metales pesados como oro, cobre, zinc, plata, platino, manganeso, entre otros. Solo el 8% está destinado para explotación minera de material de arrastre, como arena, material de recebo, material de uso y construcción, entre otros, según lo ha explicado Jorge Mario Vera. La consulta que se llevará a cabo en Ibagué pretende decidir sobre aquella minería de gran escala que compromete la contaminación de tierras y recursos hídricos para su ejecución, no para pequeños y medianos mineros que realizan la extracción y que ocasionan un mínimo daño ambiental. Escuchemos entonces otro aparte de la entrevista realizada al alcalde Jaramillo. Doctor Jaramillo, a partir de que se dé el viso, digamos, como legal, queda muy poco tiempo para organizar pues el proceso, ¿no? ¿Qué acciones se plantean desde el Consejo y desde la Alcaldía, por lo menos en formación ciudadana, porque es obvio que no se puede invitar a votar por uno de los dos bandos? Hay que arrancar a trabajar muy fuertemente, informarle a la gente y comenzar a sacar adelante todo lo que es volver a hacer una campaña nueva. Y pues nos toca que después del trabajo, 5 de la tarde, todos los días afuera, a los barrios, los fines de semana, día y noche. Un trabajo intenso durante todo este tiempo y una gran información para que la gente salga a definir en favor o en contra. Por último, un saludo al Comité Ambiental y a la revista El Salmón. Bueno, primero felicitarlos a ambos, a tanto a la revista El Salmón como al Comité, porque han sido las personas que han estado permanentemente en este trabajo y pues han logrado despertar la conciencia de miles y miles de personas, y ese es el trabajo pues que nosotros tenemos que agradecerle tanto a la revista como al comité, que han sido muy claros y definidos en una lucha de varios años, de bastantes años, para que hoy, por fortuna, estemos pensando de una manera muy diferente a la que se pensaba hace unas décadas. A propósito, por la importancia que tiene Ibagué en Colombia, esta consulta es una réplica y un mensaje también para el gobierno nacional, esta por la calidad de Ibagué. ¿Qué piensa de eso? No, somos conscientes de que en este momento somos referente, tanto a nivel departamental como nacional, e inclusive internacional. Mire que en las diferentes presentaciones que se hicieron en los 10 días previos a que el tribunal estudiara la pregunta, hubo participación hasta gente del exterior que mandaron sus propuestas, todas por supuesto a favor. Entonces eso es bastante interesante, ver cómo la gente participa en un evento como este en favor de la naturaleza y en favor del medio ambiente. Veamos qué significa para el magíster en planificación y manejo ambiental de cuencas hidrográficas, Jorge Mario Vera, la consulta popular que está por llevarse a cabo en Ibagué, capital del departamento del Tolima. ¿Por qué realizar una consulta antiminera en Ibagué? De hecho, yo soy convencido que consulta popular debe realizarse en todo momento en que haya una decisión que implique transformaciones territoriales sustanciales, porque la Constitución del 91 reconoce que el soberano es el pueblo colombiano. Entonces, no solamente para el caso de la minería, sino para cualquier tipo de proyecto que implique transformaciones territoriales que implican no solamente los ecosistemas, sino también las vocaciones productivas, la cultura, la economía, la forma de ser, de habitar, de concebir el mundo que tienen las comunidades, siempre deben ser consultadas. Además, porque yo vengo sosteniendo y estoy trabajando en un artículo alrededor de ese asunto, y es que la consulta minera en Ibagué no solamente es un referente para la gestión de este tipo de conflictos, que sea la gente la que directamente se exprese, sino porque además yo tengo una preocupación grande, y es que en las agendas de negociación que se han desarrollado con la insurgencia en La Habana y la que posiblemente se desarrolle con el ELN en Ecuador y en Venezuela, uno ve que no está claramente la posibilidad de que se tomen decisiones de fondo frente al modelo de desarrollo, la infraestructura de propiedad en el país y sobre el modelo de extractivismo minoenergético como columna vertebral para la visión de desarrollo hegemónica. Entonces, nosotros decimos, la negociación lo que busca es parar la guerra, pero ese tipo de proyectos mineros están generando conflictos territoriales que van a seguir complicando la sustentabilidad y la viabilidad de las configuraciones territoriales existentes en el país. Entonces, la consulta minera en Ibagué se convierte en un referente de la forma como podemos gestionar este tipo de conflictos y otros en lo que llaman el posconflicto o el posacuerdo, que es realmente la forma adecuada de llamarlo. Entonces, ¿por qué una consulta minera en Ibagué? Primero, porque es una ciudad capital que es altamente vulnerable frente al abastecimiento de agua. Dos, porque de manera irresponsable fueron entregados títulos mineros en zonas estratégicas para el municipio de Ibagué, tanto ecológica como económicamente hablando. Tres, porque Colombia necesita ampliar los escenarios de participación. La consulta popular es uno de esos escenarios de participación en el marco de una sociedad democrática, como decimos ser, que no hemos ensayado adecuadamente y que vale la pena ensayar, porque cuarto, son referentes para una búsqueda de mecanismos para gestionar conflictos y ampliar la democracia en escenarios de posconflicto o posacuerdo en Colombia. La expectativa que ha generado en Colombia la realización de esta consulta popular, teniendo como contraparte el poder de los grandes medios y de las multinacionales involucradas, ponen en desventaja a un pueblo que deberá cabalgar como Quijote para sacar adelante esta importante tarea. Es lo que podemos concluir de lo dicho por Renzo García. La consulta ya pasó unos trámites legales, ¿no? Consejo, va a tribunal. ¿Cuál es la estrategia para convencer a la ciudadanía? Bueno, ahí estamos peleando de una manera muy desigual, ¿no? AngloGold, que es la empresa que tiene la mayor cantidad de títulos mineros sobre el país en el tema aurífero y que tiene gran cantidad de títulos mineros sobre el departamento del Tolima, ha venido permeando ciertos sectores claves para el municipio y para la formación de opinión pública. Uno de ellos, por ejemplo, la mayoría de medios de comunicación que no emiten información imparcial, veraz, objetiva frente al tema, sino que han cambiado la información por propaganda. Uno ve que ellos están permanentemente emitiendo todas las elaboraciones editoriales que le hace la propia empresa, y ahí creemos que tenemos una dificultad muy grande. La segunda es que la multinacional también se aprovecha de las debilidades, de la ausencia de Estado, de las carencias materiales de las comunidades, en donde ha comenzado a llegar a ciertos sectores ofreciendo empleos, apoyos, dádivas, que destruyen la conciencia de la comunidad. Y hoy en día también hemos visto cómo ha llegado a trabajar con algunos presidentes y juntas de acción comunal, a los cuales le regalan carpas, sillas, videobines, computadores, con el objeto de construir un ambiente favorable a su proyecto minero. Sin embargo, creemos que el momento histórico que estamos viviendo nos da la posibilidad que la inmensa mayoría de los ibaguereños entiendan que esta pelea es supremamente importante, en la medida que si ganamos, si superamos el umbral de los 130.000 votos, vamos a blindar el municipio de Ibagué frente a esos atentados, frente a esas amenazas que representa la minería contaminante, y con ello estaríamos garantizando el derecho colectivo a un ambiente sano, tanto de presentes como futuras generaciones. El reto es gigantesco, lo que estamos llamando es a seguir alimentando la esperanza, la posibilidad de creer que se puede construir un mundo distinto en donde se respete indiscutiblemente los derechos de las gentes, pero también que nos abramos a entender que la madre tierra, que la naturaleza también tiene derechos que hay que comenzar a entender, a armonizar con las dinámicas productivas de los seres humanos. En el año 2013, la Anglo Gold Ashanti expresó ante el Consejo de Ibagué que para el desarrollo del proyecto minero requerían 197 hectáreas de Ibagué, 626 en Cajamarca y 840 en Piedras. Frente a la negación del municipio de Piedras de entregar a la multinacional su territorio, Anglo Gold Ashanti deberá revertir su estrategia de expansión e Ibagué sería su opción más cercana, tanto por ubicación geográfica como por oferta hídrica de sus cuencas. Es por esto que tanto la marcha carnaval como la consulta popular tiene expectante a miles de tolimenses que se oponen a que su territorio y su agua sean afectados por la minería, pues lo que está en juego es la vida y futuro de las nuevas generaciones. Una vez más, escuchemos a Renzo García, miembro del Comité Ambiental en Defensa de la Vida. Se supone que en Ibagué, comparada con la década del 80 y 90, la movilización ciudadana más amplia, participativa y colorida es la Marcha Carnaval en Defensa de la Vida. Se planea para el 3 de junio la octava Marcha Carnaval. ¿Qué expectativas se tiene frente a eso? Porque es el preámbulo de la consulta. Aquí lo que estamos viendo es que hay un solo proceso, un proceso que desde hace cerca de 7 años viene evidenciando que de manera masiva la población del Tolima le está manifestando al gobierno nacional, a las mismas multinacionales, que no los quiere en sus territorios, que se está abocando por otras formas de producción en donde se respete el agua, en donde se respete la biodiversidad, se respeten los bosques de niebla, los páramos y demás. Creemos que la marcha carnaval de este 3 de junio, la octava marcha carnaval, va a ser emblemática. Aquí nos estamos jugando casi que uno de los principales propósitos del movimiento, del Comité Ambiental, que es el sacar esas empresas mineras de nuestro territorio, y mínimamente estamos esperando 10.000 personas en las calles. Lo que hemos sacado con anterioridad ha rondado los 50.000 habitantes, pero creemos que en esta vamos a hacer 100.000 corazones, conciencias, movilizándonos por esa defensa territorial. Es así que seguimos invitando a colegios, a jóvenes, a los diversos sectores sociales que habitan este territorio, para que nos movilicemos de manera alegre, festiva, creativa, como siempre lo hemos hecho. Casi que uno de los principales propósitos del movimiento, del Comité Ambiental, que es el sacar esas empresas mineras de nuestro territorio, y mínimamente estamos esperando 10.000 personas en las calles. Lo que hemos sacado con anterioridad ha rondado los 50.000 habitantes, pero creemos que en esta vamos a hacer 10.000 corazones, conciencias, movilizándonos por esa defensa territorial. Es así que seguimos invitando a colegios, a jóvenes, a los diversos sectores sociales que habitan este territorio, para que nos movilicemos de manera alegre, festiva, creativa, como siempre lo hemos hecho, porque vamos a seguir ratificando que la cultura de vida es y seguirá siendo superior a esa cultura de muerte. Y nosotros hemos venido acompañando todo ese tipo de prácticas con algunas frases, algunos discursos de algunas personas que han ayudado a defender históricamente esos territorios. Y recuerdo, por ejemplo, la frase del Mariscal Sucre, que decía que nuestro gran poder se encuentra en la irreversible fuerza del amor. Y eso es lo que nos está movilizando actualmente: el amor por la humanidad, el amor por el territorio, el amor por las generaciones que al día de hoy no han nacido, pero que indiscutiblemente tienen derechos al igual que nosotros. Trabajo bruto, pero con orgullo. Aquí se comparte, lo mismo es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira luz. Reporte Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. Síganos en las redes sociales por arroba Reporte Colombia o en Facebook con Reporte Colombia. Producción, edición y locución, Silvio Oviedo, Luis Alberto Castaño, Leandro Murillo. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo. Te digo que te quiero y que me dejes o te deje, eso ya no me da miedo. Había sido, sin dudarlo, la You're listening to CFRU 93.3 FM, and this is the Latin American Alternative Show in Alternative Radio in Southern Ontario. Our phone number is 519-837-2378. Continuamos con Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph. Y cada año la Red de Solidaridad con América Latina y el Caribe celebra un mes de solidaridad con nuestros pueblos, y esta fue su edición número 8, con varios paneles sobre la situación en América Latina. Uno de ellos fue la situación en el Triángulo Norte de Centroamérica, que es El Salvador, Honduras y Guatemala, y contó con la participación de Edgar Godoy de Guatemala, Fred Alvarado de Honduras y Alfredo Marroquín de El Salvador. Y nuestra compañera Magdalena Díaz Arce en Toronto, quien colabora con nosotros, hizo posible asistir a esta presentación, y el cual pudo grabar las conferencias, lo cual hemos editado por el factor tiempo, pero también tenemos los contactos con estas tres personas, con Edgar, con Fred y con Alfredo, para traerlos en vivo aquí a Alternativa Latinoamericana en una próxima oportunidad. Mientras tanto, el día de hoy estaremos pasando los puntos más importantes de su presentación en este foro organizado por Latin American and Caribbean Solidarity Network, la red Solidaridad con América Latina y el Caribe. Vamos a dejarlos entonces con la primera presentación. Él es Alfredo Marroquín de El Salvador. Llegamos pues con el primer gobierno de Mauricio Funes, Salvador Sánchez Pereira, para comenzar a de alguna manera restablecer la institucionalidad del país, la gobernabilidad la transparencia, que de alguna manera fue el signo que le puso Mauricio Pulli. Imagínense ustedes 20 años de gobierno de arena, encontrar bancarrota por todos lados, robos por todos lados. Entonces comenzamos pues bajo cero. Y de paso pues ese año que entró en vigor el gobierno del FMLN, se vino una catástrofe natural que también nos vino a, como quien dice, terminar de poner en una situación bien difícil. Sin embargo, a pesar de eso, con esa bancarrota económica y con un bloqueo económico de parte de la derecha, porque aunque el gobierno del cambio del FMLN inició en el 2009 y que políticamente el Frente Farabundo Martí se convertía en la primera fuerza política, el poder económico todavía residía en las manos de los capitalistas y la élite económica. El poder mediático residía en las manos de la clase élite y muchos poderes que de alguna manera pues socavan ese deseo de cambio que el pueblo había escogido, porque no solamente la gente del Frente votó ese día, sino que el pueblo pues no solamente votó por esa fórmula de que prometía un cambio, sino que también otros que simpatizaban y otros que al final pues se convencieron que era necesario darle una oportunidad al cambio. Entonces, como pueden ver, en el gobierno de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén hubieron ya algunos logros, programas especiales, sociales, que fomentaban la promoción de una salud comunitaria. Muchas comunidades lejanas de los centros urbanos del país jamás iban a soñar con tener un equipo interdisciplinario de salud que iba a tener acceso, a los cuales ellos iban a tener acceso desde las zonas más remotas del país. Esos son los ecos. Aparte pues de los programas que ofrecieron, como le llamaban vaso de leche, pero en realidad el vaso de leche es nada más un símbolo de todo un programa integral de salud nutritiva por medio de alimentación a los estudiantes y lo necesario para que ellos pudieran desempeñarse de la mejor manera. Creo que los resultados de los programas de nutrición y de ayuda económica y de los útiles escolares que las familias han estado recibiendo desde el 2009, vamos a comenzar a ver los resultados ya en varios años cuando veamos el desempeño académico de estos estudiantes. En cuanto a la atención hacia la mujer, El Salvador en el 2009, imagínense ahora en el 2016, pero ya desde el 2009 ya la mayoría de la población de El Salvador está compuesta por mujeres, en su mayoría, y jóvenes, que oscilan entre los 16 y 25 años, una población muy joven. Entonces, lógicamente, el FMLN puso dentro de su plataforma el proyecto muy integral que se llama Ciudad Mujer, que incluye una diversidad de programas que van desde la atención vocacional, la atención de capacitación para aprender algún oficio y, por supuesto, lo que es la salud de la mujer, así como también atención para los problemas de abuso que se dan en contra de la mujer. Vivimos en un continente bastante machista y todavía pues se ve grandes señales de eso. Entonces, Ciudad Mujer venía a llenar ese compromiso, esa deuda que teníamos con la mujer de El Salvador, que ha sido muchas veces la que ha sostenido no solamente a la familia, sino que la economía del país. Entonces, hasta hoy, pues, el programa va avanzando. Pero luego, cuando terminó el 2014 el periodo, hubieron nuevas elecciones y nuevamente el FMLN ganó. No sé si ustedes siguieron de alguna manera lo que fue la lucha electoral, fue bastante dramática. Tuvimos que ir a una segunda vuelta. Los areneros pactaron con los pandilleros para ganar un remontaje y casi que volvemos a perder. Perdemos la segunda vuelta, ganamos por un pequeño margen. Sin embargo, ganamos. La primera vuelta fue bien decisiva. El Frente ganó por un buen porcentaje, más del 11% sobre el primer partido opositor. Entonces, cuando se llegó el momento de que Salvador Sánchez Cerén gobernara, pues le imprimió un toque bastante bueno. Todos esperábamos que Mauricio Funes, que no era del FMLN, iba a ser una persona que se iba a dejar manejar por el FMLN y que solamente era un títere. Bueno, ustedes tal vez siguieron las noticias y Mauricio Funes no fue eso. Prácticamente más bien, hasta incluso se rebelaba en contra del Frente al principio, pero al final pues el Frente siempre lo apoyó porque fue una opción que el Frente escogió para su fórmula del 2009. Entonces las predicciones que habían para el 2014 es que Salvador Sánchez Serén, habiendo sido un comandante durante la época de la guerra insurreccional, iba a ser súper radical y le tenía miedo. Pero sin embargo, Salvador Sánchez Serén le imprimió un toque de diálogo, de concertación con todas las fuerzas políticas, un gobierno de unidad nacional. Estamos conscientes como partido político, como FMLN, estamos conscientes que si no hay un diálogo y una concertación con todas las fuerzas políticas del país, el país en este momento no puede avanzar en cualquiera de los temas. Entonces, a pesar del bloqueo constante de la derecha, los logros del FMLN como gobierno ha sido un 2% en el crecimiento económico. Lo que son economos puede decir 2% no es nada. Pues recordemos que venimos de una economía que estaba incluso bajo cero. Entonces, según los análisis de los economos del país, hasta lo han reconocido los economos de derecha, que pues no pueden negar que el 2% en esa situación de posguerra es un indicador bastante positivo. Hay programas que está fortaleciendo, digamos, la participación del país, porque ustedes saben, para mí la democracia no solamente es participar votando en las elecciones. Democracia es facilitarle al pueblo lo necesario para que viva dignamente, y así el pueblo tenga espacio en su cabeza y en su tiempo y en su energía para poder involucrarse en la política comunitaria. Porque si alguien vive en la extrema pobreza, ¿cómo va a pensar en participar en política? No le queda tiempo. Entonces, todos esos programas sociales, que son subsidios al gas, subsidios a la electricidad, subsidios a los diferentes servicios, de alguna manera contribuyen a que el pueblo tenga de alguna manera un alivio a su situación de pobreza. Bueno, entre los logros, les decía, se siguió profundizando el programa de Ciudad Mujer, con nuevas sedes que se han ido aperturando en todo el país. Tenemos, por ejemplo, hasta hoy, ¿verdad? Esto es reciente, hay 3 millones de servicios ofrecidos a la mujer salvadoreña hasta hoy, desde que comenzó hace 5 años. Entonces, es un logro bastante significativo en el cual pues la mujer se ha visto beneficiada, no solo, como les decía, en el aspecto de atención a su salud, a su formación vocacional, sino que también a su emprendedurismo. Logros como el transporte, por ejemplo, que favorece a 1.4 millones de salvadoreños, un sistema moderno, ecológicamente, como le dicen acá, amistoso con el medio ambiente, un servicio bastante de mucha aceptación de los salvadoreños, más que todo el área urbana. Hasta hoy, pues, el gobierno ha repartido de toda la tierra, del programa de tierra, que después de los acuerdos de paz tenía que transferirse tierra, habían estado engavetados durante los 20 años del gobierno de Arena. Entonces, llegó el Frente y empezó a repartir las tierras a las cuales el pueblo tenía derecho, favoreciéndose pues entre la mayoría a las mujeres. También creó Banca Mujer, que favorece pues con préstamos a la mujer emprendedora para promover la autonomía económica. Bueno, podría decirles a ustedes que a pesar de todo, el país sigue avanzando en medio de toda una guerra que el Partido Arena ha declarado contra todos nosotros, promoviendo la salud, promoviendo fuentes de empleo, etc., promoviendo la educación, reconociendo los derechos de nuestros pueblos ancestrales. Recuérdense que en 1932, una masacre que algunos historiadores mencionan que fue de 32.000 personas de origen indígena fueron asesinados en uno de los movimientos insurreccionales. Esa descendencia había sido negada durante todos los años, y a pesar de que ARENA, bueno, con su agenda racista, negó sus votos para ese reconocimiento, fue un momento histórico, ese 2015, que el gobierno del Frente, por medio de sus diputadas y diputados, promovió que se hiciera un reconocimiento oficial de la existencia de los pueblos indígenas en nuestro país. Entonces, no es solamente reconocerlos, que existen, sino que con eso conlleva un compromiso de apoyarnos para, porque ya se imaginan, los pueblos originarios son los pueblos que más en la pobreza viven. Entonces, con eso conlleva, pues, la necesidad de crear programas que ayuden a el reclamo de su identidad, a las oportunidades de su desarrollo como pueblos originarios, y bueno, pues reconocimiento que ha sido hasta celebrado por las Naciones Unidas. Monseñor Romero siempre sigue siendo una inspiración. Recientemente también se ha visto que ARENA tiene vínculos muy estrechos con las pandillas. Si en El Salvador hay dos factores que contribuyen a un estancamiento, eso es el índice de desempleo y la violencia que afecta a muchos lugares del país. Y había sospechas de que ARENA no había desmovilizado a sus escuadrones de la muerte, y que los escuadrones de la muerte supuestamente han desaparecido, pero realmente han recobrado de alguna manera vigencia con la presencia de grupos criminales que ahora se han convertido en grupos muy poderosos, con un crimen organizado que incluye a altos funcionarios del partido ARENA, y está comprobado ya, hasta los medios que pertenecen a la derecha lo han tenido que aceptar, en donde se ha visto, pues, el estrecho vinculamiento del partido ARENA con las pandillas. Y es que les conviene que el país viva de violencia, porque la gente con miedo no tiene libertad de poder dedicarse a crear valores que sean afines a ese proceso de cambio que queremos. Alabar el sufrimiento. Dale que la marcha es lenta, pero sigue siendo marcha. Dale que empujando el sol se acerca la madrugada. Dale que la lucha tuya es pura como una muchacha. Cuando se entrega al amor con el alma liberada, dale salvadoreño, dale que no hay pájaro pequeño, dale que después de alzar el vuelo, dale se detenga en su volar. Dale salvadoreño, dale que no hay pájaro pequeño, dale que después de alzar el vuelo, dale se detenga en su volar. Al verde que yo le canto es el color de tus maizales. uno al verde de las boinas de matanzas tropicales, las que fueron a Vietnam a quemar los arrozales. Y ya andan por estas tierras como andar por sus corrales. Dale, salvadoreño, dale, que no hay pájaro pequeño, dale, que después de alzar el vuelo, dale, se detenga en su volar. Hermano salvadoreño, viva tu sombrero azul. Dale que tu limpia sangre germinará sobre el mar y será una enorme rosa de amor por la humanidad. Hermano salvadoreño, viva tu sombrero azul. Tendrán que llenar el mundo con masacres del Zumbul para quitarte las ganas del amor que tienes tú. Dale, salvadoreño, dale, que no hay pájaro pequeño, dale, que después de alzar el vuelo, dale, se detenga en su volar. Dale, salvadoreño, dale, que no es pájaro pequeño, dale, que después de alzar el vuelo, dale, se detenga en su volar. Dale, salvadoreño, dale, que después de alzar el vuelo, dale, que no es pájaro pequeño, dale, cuando comienza a volar. Pero tal vez algunos datos que nunca hablamos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué significa Guatemala? Viene del vocablo nahuatl, que significa país, lugar de muchos árboles. Eso significa. La otra cosa es, siempre hablamos en abstracto de Guatemala, pero nunca reconocemos, por ejemplo, de Guatemala hay 24 naciones indígenas, mayas, y que representan. Depende de con quién se hable, ¿no? Si es el censo oficial, se habla de más del 50%, si es el programa de las Naciones Unidas, se habla del 40%. Pero entre las naciones que están y las lenguas importantes que se hablan, está el achí, acateco, aguacateco, chortí, chur, itzá, itzil, jacalteco, cachiquel, quechí, mam, pocomam, pocochí, tapobal, techí, zapultepeco, saqui, zipacatense, sutil, sutuhil, y uspanteco. Eso es dentro de las lenguas que se hablan en Guatemala, pero hay lugares en donde la población, el 80-90% de la población es una población maya que habla su propia lengua, ¿no? Es decir, el español es como una segunda lengua para ellos y lo hablan de manera como hablamos algunos de nosotros el inglés acá. Entonces es una situación de la demografía guatemalteca sumamente compleja, en el sentido de que es una población indígena que ha estado dominada por más de 500 años por los blancos, los descendientes criollos, ¿no? Y quienes heredaron después de la conquista el poder, la economía, pero los pueblos mayas continuaron siendo oprimidos, marginados, y lo siguen en la actualidad. De modo que para hablar de Guatemala es necesario hablar de ese contexto, ¿no? De la composición demográfica. El otro 40% de la población lo componemos mestizos, o ladinos, como se nos dice. Entonces, entre el 80-85% de la población estamos los mayas y mestizos, luego hay un 15% de población criolla que ha mantenido ese linaje entre familias que nunca se han mezclado con los indios, como dicen ellos. Para hablar de qué pasa en Guatemala, ahorita hay que ubicarnos en esos grandes contextos, ¿no? Es decir, Guatemala, igual que El Salvador, Honduras, vivieron unas guerras terribles entre los años 70, 80. El Salvador se firmó los acuerdos de paz en el 92, en Guatemala hasta el 96. Pero vivimos un periodo de guerra civil muy difícil. ¿Y cómo lo contextualizamos? Bueno, Guatemala, como el resto de América Latina, ha sido considerado parte del patio trasero de Estados Unidos. Por lo tanto, los ejes de la geopolítica guatemalteca, centroamericana, latinoamericana, siempre han girado de acuerdo a los grandes intereses económicos y políticos de Estados Unidos. Ahorita vivimos una etapa de reacomodo político, estratégico, económico, militar, pero sabemos que la embatida es contra nuestro gobierno progresista, como el de Salvador, el de Brasil, el de Venezuela, Bolivia, Ecuador, y porque el crimen es que redistribuyan la riqueza, que estén pensando en los pobres, que implementen programas de salud para los pobres. Pues ese fue el gran crimen que cometió nuestro gobierno revolucionario. En la década del 44-54 nosotros tuvimos lo que se llamó la Revolución de Octubre, del 20 de octubre, cuando la gente tomó las calles, los estudiantes, los obreros, tomaron las calles y las armas y derrocaron una dictadura de 14 años. Se instauró el gobierno democrático de Juan José Arévalo, ganó las elecciones por primera vez, y luego inicia todo un proceso de reformas sociales, la introducción de programas universales de salud, de educación para la población. En el segundo periodo lo gana el coronel Jacobo Arbenz Guzmán, quien radicaliza ese proceso con la reforma agraria, de nuevo la redistribución de la riqueza, darle tierra a los pobres, a los campesinos, para que pudieran mejorar sus economías locales, sus economías de subsistencia, y potenciar el crecimiento de la organización popular, organizaciones de las mujeres, los mayas, el arte y la cultura. Ese fue el crimen de Jacobo Arbenz. Interviene militarmente Estados Unidos en 1954 en contubernio y apoyo de la oligarquía criolla, de la CIA, que fueron los que orquestaron todo el plan de intervención, el Departamento de Estado y la United Fruit Company. Le ponen un fin a eso. Pero lo que vivimos desde esas épocas fue únicamente tuvimos dos gobiernos civiles hasta 1980 del 54, una secuencia de dictaduras militares que excluían a los pueblos mayas, que oprimían a los pueblos y que imponían la agenda norteamericana y de las élites locales. Todo ese fortalecimiento y el reagrupación que se da en los años 70 fue acompañada de dictaduras militares. En Guatemala se alza en 1960 el movimiento revolucionario 13 de noviembre, es el inicio de la nueva guerrilla guatemalteca, que se expande por los años, por los 60, 70, 80 y 90, y hay que hacerlo con orgullo, que en momentos importantes de la guerra, la guerrilla guatemalteca tuvo sin apoyo por lo menos de un millón de indígenas mayas, y es cuando, entre otras cosas, se vuelve mundial el conocimiento de los pueblos mayas, a la par de ser símbolo de turismo, cuando, por ejemplo, Rigoberta Menchú toma en sus hombros la denuncia de la violación de los derechos humanos en todo Guatemala. El costo de la guerra es terrible, deprimente, 250.000 guatemaltecos asesinados en tres décadas, 50.000 desaparecidos. Nosotros tenemos el primer lugar, nos sigue Argentina con 30.000. De ellos hay dos de mis hermanos y mi padre y otros dos hermanos más fueron asesinados durante los años de la guerra. Algo que casi nunca lo cuento, no me gusta, porque es un tema muy fuerte. Pero, sin embargo, también yo soy desplazado. Muchos de nosotros somos desplazados, somos parte de la diáspora guatemalteca. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos, se nos impone la guerra. Y de cierto modo se nos impone el proceso de negociaciones en Guatemala, porque había toda una política de distensión, presiones de Estados Unidos, presiones del bloque soviético, resolver los conflictos, y llegamos al proceso de negociaciones. El movimiento revolucionario guerrillero guatemalteco yo diría que llega débil a las negociaciones, porque en Guatemala se militarizó todo el país. Cada 15, cada 10 kilómetros había un puesto militar. Había 1 millón de patrulleros que controlaban a la población civil. Era un país militarizado. Según datos de Naciones Unidas, el 95% de la población guatemalteca fue de todas las familias fueron infantadas por la guerra. Pero en esas circunstancias llegamos a los acuerdos de paz. Se firman los acuerdos de paz después de casi una década, de 89 a 96, 8 años. Y yo soy de la opinión que se firmó un paquete débil, a pesar de estar en consultas con los compañeros de El Salvador, a pesar de gastar las asesorías, todo ese tipo de ayudas. Sin embargo, hubieron acuerdos importantes, por ejemplo, el acuerdo de pueblos indígenas, ¿no? que está en la Constitución con respecto a la soberanía, los pueblos indígenas, a su cultura, pero en nada se cumplió la implementación de eso, no están refrendados ahí. Luego los acuerdos socioeconómicos, que hablaba de un poco de la creación del empleo, de eliminación de la pobreza extrema en Guatemala, nada, eso se ha logrado. En Guatemala seguimos con una pobreza extrema, por lo menos del 20%, y una pobreza global del 60%, desde el índice de desempleo del 50%. Entonces, en ese contexto se dan las grandes movilizaciones el año pasado, pero ¿qué pasa? Se agota el modelo económico. Se agota el modelo económico. Entra en crisis el modelo económico neoliberal en Guatemala, y en el 2013-2014 se demuestra como el gobierno asesino de Otto Pérez Molina, la gente sale a la calle. Y hubieron grandes movilizaciones en Guatemala. 4 meses se sostuvo la movilización popular, del 15 de abril al 15 de agosto. Y se logra votar al presidente, se logra la renuncia de la vicepresidenta y presidente, y eso creó un ambiente de mucho poco triunfalismo, la idea de que aquí ya la ganamos, ¿verdad? Y entonces muchos de los incrédulos comenzamos a decir, no le hemos ganado todavía. Hay que tomar en cuenta la propuesta popular, y en la gran propuesta popular estaba la reforma de ley electoral y los partidos políticos. Porque ¿qué pasaba? No podíamos ir a las elecciones nuevamente con un sistema electoral que permita que los narcos financien las campañas. No podemos ir a una elección cuando los límites, los topes del gasto electoral para tu campaña no se cumplen. No podemos ir a elecciones con un congreso corrupto, lleno de ladrones y narcos políticos estaban ahí en el congreso. Entonces ahí fue cuando se nos meten el gol en términos sudamericanos, ¿no? Que pensamos que con estas movilizaciones, con la renuncia de esos, era suficiente para empezar una lucha contra la corrupción. No se dio, al contrario, se desmoviliza el pueblo y nos vamos a las elecciones. De los 3 candidatos finalistas, 2 eran del ejército, 2 eran del ejército, y pierde el primero, pero gana el segundo, un payaso racista, James Morales, se llama James Morales, ¿verdad? Pero suena mejor como Jimmy, así medio delgado, para mostrar su inclinación a la política gringa, ¿no? Bueno, entonces nos vamos a las elecciones. Muchos de nosotros dijimos, no hay condiciones para las elecciones, hay que sostener la lucha, hay que llamar a una nueva constituyente, y hay que rearticular, refundar el Estado desde la creación de leyes, como decía el compañero, que restablezcan la gobernabilidad, la credibilidad, en donde se respete la ley electoral. No se da. Al final van a las elecciones Jimmy Morales y Sandra Torres, Jimmy Morales representando de nuevo un partido que lo habían creado los militares, pero para confundir a la gente le pusieron Convergencia Nacional, Frente de Convergencia Nacional. A la gente así, él va por el frente, está contra la corrupción, ajá, y todos los militares asesinos, corruptos, que se enriquecieron ilícitamente durante la guerra, financiaron su campaña. Entonces él no estaba contra la corrupción, tenía un discurso contra la corrupción. Por otro lado estaba Sandra Torres, quién había hecho, era una, la primera dama, había promovido las cocinas de solidaridad tipo Brasil, los fumadores de solidaridad tipo Brasil, había ayudado a la creación de la bolsa solidaria y la fermentación. Por primera vez en la historia del Estado guatemalteco, un subsidio a las personas de tercera edad. Es decir, en Guatemala, después de la fundación de ese Estado, por primera vez en los últimos 6, 8 años, los ancianos puedan recibir un tipo de pensión modesta, ¿no? Pero termina ganando las inversiones de ese tipo. ¿Y qué significa eso? La continuidad del modelo económico, de la corrupción y de los, los representaban el payaso, ¿no? James Morales. Entonces, ahora hay nuevas dinámicas en Guatemala porque obviamente el tipo representa la continuidad. Pero ¿qué quiero decir con nuevas dinámicas? Porque por otro lado se da un... la prensa internacional se da una sensación de justicia, ¿verdad? Porque caen 16 militares que están presos. ¿Pero por qué caen? Estos caen porque Estados Unidos está apoyando a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y les descubrió el tamal y se les metió hasta la cocina a los militares antes de que tomara la presidencia de Jimmy Morales. Entonces están presos. Pero el sistema judicial guatemalteco es un sistema corrupto. Hay uno o dos personas que tienen dignidad y que son los que han estado liderando estos procesos de llevar a estos a la cárcel. De la misma manera se logra la condena de los asesinos estos que tuvieron en Izabal y Cobán a mujeres que las tenían de esclavas sexuales, las secuestraban y las tenían de esclavas sexuales. Bueno, se logra que les pongan 340 años de cárcel combinados, unos 120, otro 200 años, otro 20 años, que al final, después de 35 años, estas mujeres ven la justicia. Pero créanme que estas pobres mujeres, muchas tenían que taparse la cara para ir a las audiencias, porque sabían que los narcos y la marga estaban esperando a la salida. Hay mucho chantaje para los representantes de la justicia que tienen ese valor. Esa es la situación actual de Guatemala. Guatemala es corazón, que late de lado y lado, por un lado la canción y por el otro el disparo, el certero va buscando que salga de nuevo el sol. La canción es Camucú, sobre el monte Chipizá, según Polvo, Ispalanque y una pu en Sierra Machivalba. El más antiguo caibil, traicionero y criminal, que en Guatemala existió, el mismo que en Chuatalú, alta y baja Verapaz, le quitó la vida al pueblo. Anunciando el nuevo sol, el que cantará victoria en español, el que cantará victoria en Quiché y en español. El que sale es un guerrillero con el pecho herido, pero sigue cantando en la mesa de los niños, en el combate. Hombres del maíz que sangran, Usumazún, Tigre Calva, siempre darán de beber. Será el

con la experiencia de las residential houses o residential institutions en los años 60, un fenómeno que se le llamó el 66 Scoop, donde quisieron destruir mediante procesos de adopción y desarticular las comunidades indígenas en la provincia de Ontario, dando adopción a niños de 3 años para hacerles olvidar su pasado y sus orígenes. Conocí el caso de varias personas que terminaron en comunidades Amish, por ejemplo, en los Estados Unidos, y regresaron a Toronto a hacer investigación y recabar un poco de su historia en el pasado, y esos archivos están sepultados. No se sabe absolutamente nada de ellos y es muy difícil tener acceso. Entonces vemos que Canadá tiene una política de exterminio, de alguna manera, de las culturas aborígenes. Y eso lo vemos también con el envenenamiento del agua. Entonces, Canadá exporta esto de acuerdo a su propia imagen. Es decir, si lo hace internamente, no es doméstico, entonces lo hace a nivel internacional. Y lo mismo en el caso de Honduras, ¿verdad? El caso de Honduras es algo emblemático. Y antes de continuar con el caso de Honduras, quisiera presentarme. Hemos porque hemos trabajado con varios periodistas haciendo investigación, análisis, en particular análisis político y geopolítico, porque el caso de Honduras es muy especial por toda la estrategia geopolítica y lo importante que representa Honduras para toda la política estadounidense en la región, sobre todo con el establecimiento de bases militares y monitoreo en toda la región. Y venimos a Canadá por causa de una investigación que hicimos sobre el proceso de remilitarización estadounidense y el fracaso de la guerra contra las drogas. Y PEN Canadá nos trajo acá para tener un intercambio con periodistas. Yo decidí quedarme porque desde el asesinato de más de 40 periodistas en Honduras, un precedente nefasto y muy oscuro, recientemente el asesinato de Berta Cáceres, en Honduras pueden matar a cualquiera, a quien sea, y todo eso queda impune, más del 90%, de acuerdo al informe de PEN Canadá, en este informe que se llama Honduras, periodismo a la sombra de la impunidad, más del 90% de los asesinatos a periodistas quedan impunes, y más del 95% de asesinatos a jóvenes también quedan impunes. El caso de Berta Casa es un caso emblemático, que ha sido asesinada hace más de un mes, y el caso todavía permanece en impunidad. Y lo han querido invisibilizar, trayendo casos de hace más de 7 años, de corrupción en la estructura policial, y sabemos y somos conscientes de que dentro de la misma estructura policial existía ya toda un plan de desarticular el COPIN también, junto a los militares, que también tienen negocios con DESA, que es la empresa que hoy todavía ni siquiera ha sido investigada. Trajeron estos casos de la cúpula policial desde hace 7 años, los están investigando por el asesinato de 3 figuras importantes en la lucha en contra del narcotráfico, y todavía ni siquiera ya se sabe quiénes son los policías. Salió publicado en New York Times recientemente, Alberto Arce, un periodista español que permaneció en Honduras como corresponsal desde el golpe de Estado, sacó un gran artículo mencionando nombres, y todavía el Poder Ejecutivo, la Fiscalía, el Ministerio Público no han tomado acción, ¿verdad? Y lo más absurdo, podríamos catalogarlo de esa manera, es que hoy la Corte Suprema de Justicia dio luz verde para la reelección, motivo por el cual le dieron un golpe de Estado a Mel Zelaya. Entonces, son unas contradicciones enormes, profundas, las que estamos viendo. Pero lo que estamos observando es que en realidad existe una dictadura muy bien montada. Una dictadura muy inteligente, es decir, donde tiene prácticamente tiene control de todas las instituciones y de los 3 poderes del Estado. La estrategia también de la derecha, y no solo la derecha, sino la derecha internacional, es dividir los partidos de oposición y desarticularlos. Entonces, después del surgimiento del Partido Libre, encabezado por el expresidente Manuel Zelaya y muchos otros líderes que se unieron a este movimiento, con el fraude también que arrastramos, ¿verdad?, por parte de Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional, donde estuvieron también JJ Rendón, un colombiano estratega en tema, sí, venezolano, ¿no? Ah, bueno, estaba también, si hablamos de Venezuela, estaba Robert Carmona, recientemente en Honduras, metiéndole una querella a David Romero, periodista que ha sacado a la luz muchos casos emblemáticos de corrupción en Honduras y hoy lo quieren meter preso. Pero Lena Gutiérrez, quien es miembro de la familia y que era vicepresidenta del Congreso de Honduras, y que estuvo claramente involucrada en el caso de corrupción del Seguro Social y la venta de medicamento podrido, hoy permanece en libertad, ¿verdad? Pero a David Romero, el periodista que sacó a la luz el desfalco de más de 7 mil millones de lempiras, está a punto de que lo sentencien a 8 años de cárcel. Entonces, una injusticia profunda. Lo más grave es que todavía no se le ha dado el seguimiento al asesinato de Berta Cáceres, que eso ya es un presente muy, muy oscuro, tal como lo describe Gustavo Castro en su entrevista antes de salir de Honduras. Él dijo que nos estamos enfrentando a poderes muy oscuros, a poderes muy fuertes, y de hecho es lo que observamos. Ya no hay ningún respeto por la vida. Se organizó un encuentro de articulación, no solo en Honduras, sino a nivel internacional, y fueron a las tierras donde fue asesinada Berta Cáceres, en Intibucá, y allá fueron recibidos con piedras, machetes, y casi, bueno, pudo haber ocurrido ahí una muerte, ¿verdad? Y habían personas, bueno, de hecho habían canadienses, ¿verdad?, es decir, The Rights Action, creo que andaban presentes en Honduras, y los agarraron, con piedras los tiraron, es decir, los sacaron. Entonces, estamos viendo una situación grave, y eso no solamente en Honduras. En Honduras siempre ha sido como una especie de laboratorio, porque después del golpe de Estado, vimos el golpe de Estado en Paraguay, la muerte de Hugo Chávez, los misteriosos cánceres también, los diferentes presidentes. Lo que estamos observando en Brasil, en Argentina, es muy triste. Entonces hay toda una estrategia de la derecha internacional. Y no olvidemos México, ¿verdad? Porque México, en gran parte, por ser vecino de los Estados Unidos, claramente vemos que es un país militarizado también, donde ha sido, y que es donde la estrategia de la guerra contra la droga por parte de los Estados Unidos, con los diferentes, por ejemplo, el plan Mérida, el plan El Carci, que se aplica al sur de México, Honduras, Guatemala y El Salvador, no ha funcionado. Es decir, ha sido más bien, han existido operaciones encubiertas de filtración de armas y que llegan a las maras, ¿verdad? Y eso sí, eso continúa. Es decir, las maras se han fortalecido en El Salvador y en Honduras por estas operaciones encubiertas, donde terminan llegando las armas en manos del crimen organizado. Y eso está comprobado y hay documentos e investigaciones, ¿verdad? Y todo eso todavía sigue. Entonces, la estrategia de los Estados Unidos es mantener el caos, así como mantiene un caos en la zona del Medio Oriente, en Siria e Irak. De la misma manera quiere tener guerra, pero de otra, con otro tipo de estrategias. Entonces, básicamente, solo quería mencionar en general todo lo que está ocurriendo en Honduras para estar alertas de toda esta situación. Muchas gracias por la invitación y espero que nos podamos ver en otro momento. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM.